Aries, 8 la mínima, 18 la máxima. Chachara. 55% de humedad. Chachara. Y se espera probabilidad chachara de lluvia para esta chachara tarde. Chachara. A pura chachara. Un programa sin mensajes subliminales. Seguimos con este hermoso programa y enquilombado de Apura Cháchara de viernes, viernes de rock, rock total. Se acaba de tener que ir el negro, así se despidió, dijo chau, chau, chau, me tengo que ir, chau, chau, chau. Y la Vito también se fue, chau, chau, chau, que era la operadora y ahora por suerte llegó el hermoso Legui. ¿Qué haces, Legui? ¿Cómo andáis? Bien, vine a poner orden, loco. A poner orden. Se callan todos. Sí, sí. Andate orden, andate para allá. Che, así que nada, un programa atípico. Quedé yo de conductor, quedó el Legui de operador y ya tenemos enseguida para hacer una mini entrevista para la gente de Patria Grande que se acercó al estudio. Pero siempre nos queda colgado, nos quedó colgado, en realidad no siempre nos quedó colgado ahora el tema de la consigna del día de la fecha. Justo ayer estábamos boludeando en algún momento y alguien dijo, che, ¿por qué no hacemos una consigna que diga qué animal serías? Yo, qué bueno, nos parece muy bien, nos parece interesante. Resulta ser que hoy es el Día del Animal. No lo teníamos pensado eso, que era el Día del Animal, sino que salió... Cósmico. Las cósmicos, así, algo vinculado más a Nostradamus que a otra cosa, me parece. Algo relativo a la suerte y al azar. Así que, nada, la consigna de día de la fecha para ganarse entradas para la Tesla y para ganarse entradas para ir a Indigencia VIP, aquellos que tengan más me gustas tengan, era ¿qué animal serías? Y ni bien salió la consigna, me acordé de un amigo, de que siempre me decía que yo tenía cara de koala. No sé si es cierto, pero siempre me dijo, y lo sigue diciendo, le mandamos un saludo al negro Pauleta que está en Chipre haciendo patria, no sé si haciendo patria o traicionando la patria, pero está de soldado voluntario en Chipre. Y bueno, siempre me decía el chabón que yo era una especie de koala, así que creo que porque dice que me parezco, si sería un animal sería un koala. Ajá. Y si tuviese que elegir, claramente sería un perezoso. Eso no habría colgándome del árbol. ¿Y tú, Legui, qué le meterías? Mira, si tuviera que elegir, yo sería un zorro, colorado. Bien. Pero me han dicho lechuzamón por el apellido, porque a veces estoy con los ojos así. pero no, sería un zorro, ponele, o un zorrizoso, una mezcla entre zorro y perezoso. Ya que lo dije. Zorrizoso. O serías un zorro invernando, ponele. Claro. Me gustó el lechuzamón. Lechuzamón. Porque iba y le sacaba foto a la lechuza en el cementerio. Entonces una amiga me dijo lechuzamón. Y quedó ahí. Se te podrían haber dicho un montón de otros. Sí, un nombre, un Pokémon parece, sí, ¿viste? Sí, sí, lechuzamón. Lechuzamón. Pero bueno, así que recuerden, ya colgamos hace 28 minutos exactamente según Facebook, colgamos la consigna del día de la fecha para ganarse entradas para ir a la Tesla o para ir a Indigencia VIP, que es mañana sábado. Respondan, ¿qué animal serías? Ya hay unos cuantos comentarios, así que agradecemos. Por suerte este año, no sé si que las consignas están buenas o están muy malas. Pero están buenísimas. La gente contesta. Y ayer, no sé, un día récord hubo 20 y pico, sí, consignas, sí. Creo que ya fue el miércoles. Pasamos a otro nivel ya. Sí. De consigna. Por suerte no, el programa se está escuchando, porque estamos haciendo un hermoso programa de mediodía. Y como hermoso, como soy yo, me la creo, acá estamos con Marce Leivas y Juan Arrizabalaga, del Movimiento Patria Grande. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien, bien, acá. Muy bien, muchas gracias. Les veloz rap, ¿qué animal serían? ¿Les puedo preguntar? No lo hemos pensado. No lo hemos pensado. Yo ahora que así lo plantean, creo que viviría bajo el agua. Estaría bueno, ¿no? Bien, un pez ahí. Yo me quedo con el topo. Con el topo. Con el viejo topo. Con el viejo topo. Bueno, nada. Digamos que este domingo, obviamente es primero de mayo, va a haber una actividad en la Plaza de los Troncos. A ver si nos quieren comentar un poquito cómo viene eso. Dale. Bueno, estamos invitando a una actividad pública para el primero de mayo. En función de lo que ya todos sabemos, la situación económica y social que viene apretando y golpeando a las mayorías sociales, a la clase trabajadora, y bueno, contra los despidos, contra la inflación, los tarifazos, que viene sacando la guita de la calle y ajustando la economía, y nos parece una buena oportunidad. Hoy mismo las centrales sindicales movilizan en Buenos Aires, en unidad, y nos parecía importante que en Tandil se reflejara algo de todo lo que el campo popular, los movimientos populares venimos haciendo. Adhiriendo y saludando también la juntada de la intersindical que se hace al mediodía, que distintos gremios públicos y privados también van a activar una actividad. Y bueno, nosotros convocamos para sumar, es complementaria, es un evento público de otro perfil para que cualquier espacio social también se acerque, referentes y bueno, la comunidad con los problemas que hoy estamos viviendo se acerque, va a haber distintas actividades y poder expresarse. Sí, la idea es que eso, encontrarnos, va a haber, va a estar la gente de que tiene producciones de la economía popular, uh-huh, ahí como una especie de feria en donde también van a mostrar de alguna manera la forma de resistir frente a la crisis económica que estamos viviendo. La idea sería que el marco, el contenido de la actividad sea esa, sea pensar y pensarnos cómo enfrentamos la crisis, un poco a partir del puntapié que largan las organizaciones, como en este caso Patria Grande, pero que convoca a toda la comunidad. También van a estar acompañándonos la gente de Convivencia en Diversidad, planteando un poco, uh-huh, la problemática de la distinta problemática de género y trabajo, el cupo trans y demás, que es muy interesante, ¿no?, que podamos compartir y colectivizar esos reclamos. También gente que ha estado en la lucha de los municipales, que han sido protagonistas de esa lucha, que nos va a contar un poco cómo fue ese proceso, cómo fue apoderarse o de esa identidad de trabajador en lucha. Sí, pues, digamos, por ahí, no sé, el objetivo más que nada es recuperar el 1 de mayo como un día de lucha, de encuentro también entre los trabajadores y por ahí compartir ese espacio, ¿no? Sí, así es, recuperarlo como un lugar de no solo conmemoración o como día del trabajo, sino como día de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Hoy más que nunca es necesario eso, y es necesario también plantearse nuevas estrategias, nuevas formas, más allá de lo corporativo, que vayan directamente al pueblo todo en su enorme diversidad y fragmentación también en la que está la clase trabajadora, que es algo que no hemos logrado transformar todos estos años, y nos parece que este tipo de actividades también tienen un perfil en relación a lo que verdaderamente es hoy la clase trabajadora en su diversidad, en su no organización, en su fragmentación gremial o incluso una gran parte informal o no sindicalizada. Entonces nos parecía importante que ese espacio exista. La actividad entonces es el domingo primero a, uh-huh, las 16 en la Plaza de los Troncos. En la Plaza de los Troncos, sí. Y más, ahí, o menos ahí las actividades que se van a desarrollar. Bueno, ahí nombramos un poco, sí, de productores de la economía popular. ¿Habrá algún micrófono abierto? Va a haber micrófono abierto. La idea es recuperar esas, a partir eso del micrófono, entrevistas o lo que fuese, recuperar esas trayectorias de trabajadores. Uh-huh. También, bueno, hay algunos oradores que van a contar un poco sus percepciones y sus propuestas frente a esta situación. Y bueno, la invitación es a encontrarnos y a colectivizar la lucha y a resistir de esa manera. Digo, de alguna manera lo que estamos proponiendo es superar esa fragmentación con la que el capital opera y nos controla, ¿no? Sí, evidentemente hay un sector que está movilizado, que está atento, que sucedió en enero, sucedió para el 24 de febrero, para el 8 de marzo, para el 24 de marzo. Sí, y nos, sí, parecía que en este caso, en las mismas características, tenía que haber un evento, una actividad pública, quien convoque, en este caso somos nosotros, en otros casos han sido otros espacios, para que el grueso de la clase trabajadora y del activo se pueda acercar a agruparse, ¿no?, colectivamente para empezar a resistir. Buenísimo, entonces la invitación es para que todos se puedan acercar, todos y todas puedan acercarse ahí a la Plaza de los Troncos. La Plaza de los Troncos está muy linda, está muy bien ubicada, ¿sí?, también. Hay juegos para los chicos. Hay espacio verde para hacer un picado de fútbol si alguien se enrosca. Uh-huh. Y bueno, muchísimas gracias por haberse acercado a Pura Cháchara. Saben que el espacio siempre está abierto y lo que sea. Bueno, mucha suerte para el domingo. Seguramente nos encontraremos ahí en la lucha y en las calles. Como dice el evento del Facebook, nos encontraremos en las calles este 1 de mayo. Ahí estaremos. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, siendo las 12:55, faltando 5 minutos para las 13, nos vamos a hacer un corte y creo que en una hora metimos todo lo que teníamos que hacer el viernes. Ya nos podemos ir, Ley. Muy bien, listo, ya está, vámonos. Vamos a tomar birra. Nos vamos con la patrulla, loco. En la tormenta, ni

Rama Diseño es la imagen de tus productos. Somos un estudio creativo de estética aplicado al diseño gráfico, donde desarrollamos la identidad visual de tu empresa o marca. Destaca hoy mismo la imagen de tus productos y servicios dentro del rubro. Llámanos al estudio 446-0800 o encontranos en Facebook como Rama en Tandil. Somos la estética aplicada al diseño. Día complicado, relájate, la vida es corta. After con amigos en Sí Señor. Todos los días, desde las 18 horas hasta las 20:30, 50% de descuento en cervezas, papas y pizzas. Además, pantalla gigante en HD, buena música y las mejores cervezas de Tandil. Sí Señor, siempre te da más. Sarmiento 659. Sin reservas, Casa Resto. Exquisiteces para tu paladar. La mejor cocina, buenos tragos, música y todo eso en un hermoso lugar. 14 de julio 455. Teléfono 422-0014. Sin reservas, Casa Resto. Todo el año con vos. Pensando en vos. Haciendo para vos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires está con vos. Para más información, www.uncen.edu.ar. Fin de espacio publicitario. Yang está esperando el saque. Gutiérrez lo mira. Saca. Yang se la devuelve. Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, Yang, Gutiérrez, punto de Gutiérrez. ¡Vamos, Gutiérrez! A pura cháchara, transmitiendo el Mundial de Ping Pong. Viernes de cháchara, ahora sí, 3 minutos pasaron de las 13. Les tiro un poco el clima, supuestamente ahora dice cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, se dice. Mínima 4 grados, ya la pasamos, y la máxima va a ser 14, que me imagino que debemos estar por alcanzarla. Mañana, un grado de mínima, apa, fresco, fresco, inestable con probabilidades de precipitaciones. Inestable para la tarde, máxima de 13. Y el domingo, agarrate Catalina, que hace 0 grados. Parcialmente nublado. Uf. Y una nube negra. Ni siquiera ponen una nube gris. Es una nube negra la que ponen. No salgo de mi casa, me miro Twin Peaks de nuevo. Sí, sí, sí. No hay muchas cosas para hacer hoy viernes. Hay que prepararse todo para el día sábado. Y acá ya estamos con Andrés Baraj, que nos va a hablar del número 3. ¿Hay algo de eso? ¿Qué tal, Franco? Buen día. Bueno, primero una aclaración. Yo acá me siento un poco como el director de la obra de teatro que llega 10 minutos antes de la función y se encuentra que le han cambiado todos los actores. Así que es un poco delicado el tema, pero bueno, tanto en el caso suyo, Franco, como el de Legui, que está en operación, la buena reputación los precede, así que vamos a confiar en la... Qué mentiroso. No, es una realidad esto. Así que vamos a confiar en la improvisación, a ver qué sale. Bueno, ustedes sabrán, este es el programa número 3 de este segmento que todavía no tiene nombre. Así que, en honor al 3, vamos a cumplir la promesa que hicimos en el programa anterior. Bueno, usted quizás sabrá, en el programa anterior se habló finalmente sobre las 3 cosas que mencionaba José Martí, el poeta cubano, para trascender en la vida, escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Bueno, la cuestión de escribir un libro es quizás la más complicada, ¿no? Escribir un libro requiere indudablemente de un esfuerzo intelectual notable. O sea, cualquiera podría escribir rápidamente un libro sobre las 20 formas de escurrir un trapo de piso, pero bueno, indudablemente no le va a servir a nadie. O claro, sea, lo que él nunca aclaró era si era editado o escribirlo nada más. Sí. Bueno, quizás Martín no estaba interesado en las cuestiones comerciales, pero supongo yo que la idea del tipo era, bueno, algo que trascienda, algo que le deje algo, alguna cosa importante a la humanidad, digamos. Las otras dos cuestiones, la de plantar el árbol y tener un hijo, en sí son más o menos la misma cosa, ¿no? Solamente que una pertenece al reino vegetal y la otra al reino animal. Pero son quizás las más sencillas. Bueno, plantar el árbol hoy en día con toda la cuestión ecológica en boga es quizás la más interesante. Pero la otra, la de tener un hijo... a ver, mencióneme usted, Franco, a alguien que se le ocurra a usted como un gran hijo de puta. Videla. Rápido. Videla, bueno, estaba pensando en lo mismo. Bueno, el padre de Videla muy probablemente haya plantado árboles, quizás ha escrito algún libro, pero lo tuvo a Videla. O sea, quizás Martí tendría que haber extendido un poco el concepto, ¿no? Tener un hijo, coma, y educarlo, ¿no? Porque si no, no le hacemos un gran favor a la humanidad. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado esto de Martín y vamos a hablar del número 3, que era la consigna del día de hoy. Wikipedia nos dice que el número 3 es un número natural que sucede al número 2 y precede al número 4. Es muy inteligente Wikipedia. Sí, la verdad, bueno, es muy aburrido como todas las definiciones, ¿no? Pero vamos a investigar un poquito acerca de otras particularidades que tiene el 3, quizás un poco más entretenida. Usted habrá escuchado más de una vez decir que no hay dos sin tres, que la tercera es la vencida. Uh-huh. O sea, esto encierra un concepto en general. El tercero, en toda cuestión, es el que desempata, ¿no? El tres es el que define. Esta es un poco la particularidad fundamental del tres. Y si vemos a lo largo de la historia y de nuestra realidad, vamos a encontrar otras cuestiones. Yo he estado investigando un poquito fuera de Wikipedia, porque Wikipedia no dijo más que eso. Platón, en su obra Filosofía, consideraba al número 3 como las tres personalidades del hombre. Él decía que eran tres: lo material, lo espiritual y lo intelectual. Aristóteles, en su idea del proceso natural, decía que el 3 contiene en sí al principio, al medio y al fin. Y en la mitología griega el 3 está por todos lados. Había tres furias, había tres parcas, tres grayas, tres gorgonas, bueno, las minas estas que se peleaba Perseo. Y Virgilio, bueno, esto está tomado de otra fuente en internet, dice, Virgilio exclamó, no sé por qué lo exclamó. Lo puede haber dicho en voz baja también. Sí, quizás quería que lo escucharan. Dijo, exclamó, gritó, no sé, Omne trinum perfectum. Esto traducido al español quiere decir, todo número 3 es perfecto. ¿Qué tal la expresión de Virgilio? Ahí estaba pensando también en esto de las medallas. Son 3 las medallas. También las medallas son 3. Bronce, plata y oro, y que tienen que ver con las personalidades que decías de Platón. Que bueno, el hombre de oro, el hombre de plata y el hombre de bronce, exacto, como las 3 propiedades que sí, tienen. Sí, esto muy probablemente se haya heredado de los griegos también. Habría que investigar esa cuestión. Bueno, este Virgilio decía que había 3 mundos: el mundo físico, el mundo moral y el mundo intelectual. Era medio ladrillo de Platón, sí, ¿no? Sí, casi sí, la sí, misma cosa. En la mitología romana se dividía el imperio del mundo en sus 3 dioses: Júpiter como rey de los cielos, Neptuno el de los mares y Plutón el tirano de los infiernos. Y seguro Plutón era el más divertido. El mejor. Sí. Sí, bueno, igual siempre los dioses tuvieron esa propiedad de que son unos tremendos guachos y viven de bardo, viven de joda y al mismo tiempo si tienen que dañar al hombre. Particularmente, sí, los dioses griegos no eran muy de este estilo. Bueno, Zeus era conocido por sus amoríos, ¿no? Zeus no dejaba títere con cabeza, como quien dice. En el caso más terrenal, digamos, caso de los tres hermanos, siempre suele ser el tercero el más pichón de San Puta, ¿no? Es una pena que no esté Lucas acá para hablar sobre esto, ¿no? Lucas es el tercero. Yo soy el segundo de 2, así que no podría. Legui, ¿vos? ¿De qué? ¿Sos el único hijo? Sí. ¿Único hijo? ¿Vos, Andrés? No, yo soy el mayor de 2 también. Insisto, es una pena que no esté Lucas. Habría que preguntarle a Patricio o a Agustín a ver qué opinan de esta cuestión. O quizás convenga o no preguntarle. En la vida cotidiana nos encontramos con el 3 en todos lados. El tiempo, por ejemplo, tiene 3 condiciones: pasado, presente y futuro. En óptica se distinguen 3 colores primarios. La física determina 3 estados naturales propios de los cuerpos: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, aquí un comentario al margen. Mi hijo mayor, está en el colegio secundario, vino el otro día con la novedad de que hay un cuarto estado ahora. Sí. El plasma, una clase. El plasma, así que nadie sabe explicar qué carajo es. Aparentemente es como un gas con carga eléctrica. Yo, no sea, tengo la sensación de que es un curro para algún químico que se quedó sin laburo. Sí, sí, o quizás, no, probablemente para la reedición de los libros escolares, ¿no? Compren el que dice que son cuatro. Que bueno, son cuatro. Los naturalistas han dividido a los seres y a las cosas que existen sobre la Tierra en tres reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Bueno, lo que hablábamos hoy con respecto a Martí. Uh-huh. No sé si, creo que también acá hay un cuarto, no sé, los hongos, no sé, dicen que son un cuarto. Ah, sí. No sé, quizás haya como un interés en manifestar de alguna manera que estamos evolucionando en algo, ¿no? Es inventando como cosas. Todo el tiempo la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Massachusetts, la Universidad de no sé qué. Sí, que sí, la de Massachusetts y la de Salamanca están siempre... Las naranjas son buenas para la gripe, las naranjas son malas para la gripe y todos los años tenemos todas esas cosas. Exactamente, sino incluso contradictoriamente, sí, ¿no? Sí, hay sí. Cosas que van cambiando bien. En el ámbito de las bellas artes se nos presentan tres clases de estudios fundamentales: la pintura, la escultura y la arquitectura. Yo estoy esperando, Franco, que usted se sorprenda en algún momento con esto, que le estoy que haga una cara como diciendo... Es que, ¡uh! Es que yo soy un nerd. Todas estas cosas mucho las sé. Bien. El pintor debe reunir tres cualidades también para que pueda dominar su profesión: el dibujo, la expresión y el colorido. Uh-huh. La escultura, por su parte, tiene tres atributos: la anatomía, estructura y estética. Y la arquitectura también. Hay tres órdenes de columnas. Usted ya las conoce. Sí, las... Corintias. Bien, sí. Corintia, Jónica y Dórica. Y Dórica. En la música hay tres tipos de sonidos: agudo, medio y grave. Bueno, y en el caso de los cuentos, esto lo sabe muy bien Manu Pose, que es columnista de este programa, hay un principio, un nudo y un desenlace. Bien. En el ámbito de la literatura podemos citar el caso de los tres chanchitos. Yo quiero decir que soy fanático de los tres chanchitos. ¿Cuál es el favorito suyo? Para mí el favorito es el más Aragán, el que hace la casa de Pascua. Sí, sí, por bien. Todo sentido también, ¿no? En todo sentido, está bien. Bueno, tenemos el caso de los tres moqueteros, que acá también había un cuarto que quería ser aspirante. Los tres chiflados, que nos han hecho reír mucho cuando chicos. En el ámbito del cine, El bueno, el malo y el feo, de la trilogía Blue, Blanc, Rouge, del director polaco Kieślowski. Y en el orden local, si usted me permite, yo quiero evocar el recuerdo del trío Tritri. No sé si usted los ha conocido. No. Bueno, el trío Tritri eran tres payasos que... ¿Gaby, Fofo y Miliki? ¿Una cosa no, así? No, eso era el trío Tritri español. Pero estos eran de acá de Tandil, el amigo Eugenio Diosef, Pedrito Baldovino y Matías Acuipil, a quien les mando un gran abrazo. Y en el ámbito de la psicología, seguramente a usted le habrán hecho esta prueba, el test HTP. No, sí, pero no en psicología. Bueno, se lo habrán hecho en la escuela. Es un test de orden psicológico. HTP, del inglés, es House Casa Tree Person. Sí. Claro. Son esas tres cosas que rápidamente le permiten al psicólogo decir si usted tiene esquizofrenia o es paranoico o algo por el estilo. Si dibujó el techo al revés de la casa, exacto, bueno, a ver, hay un problema. Exacto, sí, sí. Se dibuja la casa, el árbol y el tipo, y a partir de eso se hace todo un análisis, ¿no? Que si el tronco es alto, si es bajo, si es gordo. Recuerdo una propaganda de una FM de Capital, creo que era FM La Tribu, que era en un spot que decía, bueno, ahora sentate en tu casa, agarra un lápiz y un papel, dibuja una casa. ¿No? Entonces era eso decía, y después, ¿y quién dibujó por vos? Porque todo el mundo iba a hacer una casa con ese techito, con la chimenea, claro, con el humo, sí, con sí, la puertita. Sí. Bueno, el humo hacia el costado, por ejemplo, tiene un significado muy particular, es como algo, bueno, no me acuerdo qué, pero el humo para el costado lo hacemos todo y parece que es algo grave, y lo digo para que lo tengan en cuenta por si tiene que hacerlo nuevamente. Y hay una particularidad, yo lo estuve leyendo, el método de conclusión. Usted que suele tener seguramente varias novias por ahí dando vuelta y dos por tres tendrá algún susto. Resulta que cuando la persona, la mujer en este caso, dibuja el árbol con frutas, árbol frutal, escuche bien, resulta que está embarazada. Estoy grabando esto. Está embarazada. ¿De verdad? Sí, sí, así parece que sí. Así que yo le diría, para que no gaste más plata en Evatés, ¿no? No, directamente. Claro. Si dibujate la mina un dice, árbol. Claro. Claro, tengo un atraso, bueno, le da un papel y una lapicera, dibujame un árbol. Si hay frutas o algo, bueno, ya. Chao. Depende de la fruta, por ejemplo, si son peras, es, estoy embarazada, pero no es de vos. No, es que va a tener un varoncito. sí. Bueno, el saber popular dice que hay tres cosas de las que no... Siempre el tres presente, ¿no? O sea, no es una casualidad, es que hemos venido para hablar de esto, ¿no? Dice que hay tres cosas que no deben hablarse en un asado entre amigos: fútbol, política y religión. Ajá. aquí, a pesar de que no estamos comiendo nada, haremos eso. No vamos a hablar nunca de estas tres cuestiones porque son conflictivas. Pero vamos a hacer una breve mención en materia política. Los tres principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Uh-huh. Y vamos a recordar que nuestro sistema de gobierno se basa también en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, aunque también aquí asoma el cuarto poder. El cuarto poder, como la Exacto. prensa. Bueno. Y en igualdad, fraternidad, bueno, los tres de la Revolución Francesa, estaría el de solidaridad como un cuarto nuevo. También como bien, ese dato no lo tenía. Y en el ámbito religioso, las trinidades están presentes en casi todas las religiones. Entre los egipcios eran Isis, Osiris y Horus. Uh-huh. Entre los hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva. Los vikingos, Odín, Bile y Ve. Incluso en la religión católica, la Santísima Trinidad, ¿no? Es un misterio que yo sinceramente nunca entendí. Es la forma de convencer a los que eran politeístas, digamos, los que creían en varios dioses, que había la posibilidad de juntarlos en uno. Exacto, sí, al margen de eso, en la Edad Media hubo un enfrentamiento entre la Iglesia Bizantina y la Iglesia Romana, y en el Concilio de Nicea, que fue un acuerdo que se celebró, se pusieron de acuerdo en esta cuestión, que nos rompe la cabeza a todo el mundo hoy. Es muy interesante, ya que hablamos de la religión, en el caso de la mitología persa, hay una diferencia. Hay tres también, pero en realidad Hormuz y Arimán representan respectivamente el bien y el mal. Y Zaratustra es otro tipo que está todo el tiempo negociando con uno y con otro. Esto a mí realmente me parece muy... Es como el intermediario. Sí, es un intermediario. Es una idea muy, muy interesante, ¿no? Es como que hay un debate permanente y un tipo, yo me lo imagino al tipo, ¿no? Que va con el maletín de un lado para el otro. Es el mediador. Entonces está ahí, che, mira, Vishnu, bueno, quien sea, me está diciendo tal cosa. Es como cuando uno tiene la conciencia, el bueno y el malo. Bueno, habría un tercero que está mediando para ver, che, bueno, ¿qué podemos hacer? Claro, ahí usted me hizo acordar de Bart Simpson, ¿no? Cuando le aparece el angelito y el diablo. Y, bueno, en este caso, el propio Bart sería Zaratustra, ¿no? Claro. El que resuelve. Termina bien. Decidiendo. Exacto. Bueno, y en el ámbito del tango, el tango de Ciamarela, se ha alargado a llover de una manera... No, otra ventana abierta y entra sonido, no sé. Sí, son los bancos del salón de arriba de la escuela. Bueno, los niños del salón de arriba tienen un parecido a la lluvia notable. el tango de Ciamarela que habla de las tres cosas en la vida, salud, dinero y amor. Yo no puedo menos que estar de acuerdo con esto, ¿no? Sí, la verdad, sí. Si uno tiene salud, dinero y amor, es como que... Ya está, sí, retírate. No te falta nada, o sea... Pero en realidad, yo suelo tener una personalidad a veces un poco melancólica y me da la sensación que si uno busca estas tres cosas solamente en la vida, termina siendo como un boludo alegre, ¿no? Es como que... La vida necesita un poquito de sufrimiento. Exactamente, un poquito de sufrimiento. Saquemos una de última. Yo, no sé, capaz que... Un poquito de salud saco, me queda un poco mucho. No, y un poquito pero digo, de aunque sea, saco. Digo, que, aunque sea que el amor se manifieste en distintas personas, ¿no? Que uno sufra un poquito hasta que llegue la otra, qué sé yo. Es como que me da la sensación de que el sufrimiento es lo que le permite a uno reconocer que está vivo, sí. ¿No? Porque es una versión. En tanto... realidad también el sufrimiento es el conflicto y la posibilidad de avanzar. Exacto, y a la vez el sufrimiento también es lo que permite valorar lo bueno que uno tiene. Sí. Bueno, no sé si usted tiene, Franco, alguna reflexión adicional sobre esta cuestión del 3, más allá de que somos tres presentes acá, ¿no? Todo tiene que ver con todo, y que hay tres micrófonos en el estudio, y que hay tres computadoras arriba de la mesa. Esas son casualidades que después los numerólogos le van a intentar encontrar alguna explicación, como es lo que se suele hacer, ¿no? Empiezan a sumar el 1 más el 2 más el no sé qué dividido. Muchas veces... uno en realidad ve conclusiones donde en realidad lo que hay son especulaciones que hace uno mismo, ¿no? Para encontrar lo que uno quiere encontrar. Bueno, yo con esto iría cerrando este segmento del día de hoy. Si usted me permite, le voy a dedicar este programa a mis hijos, Sebastián y Julián, con la gran recomendación de que traten de evitar la presencia del número 3 en sus notas escolares, en beneficio de su integridad física. Le voy a mandar un saludo también a mis compañeros de teatro que están escuchando. Bien. No, bueno, por ahí también eso del 3 en la nota es bastante complejo, porque es como que quedaste ahí, vas a reclamarle al docente, al profe, y te dice, no, mira, estás para un 3, pero no me pongas claro, un 3, claro, ponemos yo... uno y listo, me voy solo, tranquilo. Exacto, bien, bien, o si no, por lo menos sacate un 4. Claro, estudié y sacaste un 4. Claro, porque el 4 es característico, ¿no?, del tipo que lo bocharon, en cambio el 3 es como que se queda en medio el camino, ¿no? Es el no. Color, el 3, en este sí, caso. En este caso no define el 3. No, no, no define, no define. Bien, bueno, me voy a despedir hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, muchísimas gracias por venir. ¿Qué, ya te imaginaste algo para la semana que viene? Bueno, el lunes que viene es mi cumpleaños. Así que, ¿33? 34 en este caso. Vamos a hablar sobre esto, sobre los cumpleaños, sobre y todas las mágico. Particularidades. Exactamente, exactamente. Me gusta. Bueno, entonces el lunes será feliz cumpleaños para ti. Te lo decimos anticipadamente porque no nos vamos a ver el lunes y nos encontramos. Hablaremos el viernes de la semana que viene con Andrés Baraca, que nos viene a tirar... No me acuerdo cómo le íbamos a poner a este segmento. En realidad no tiene nombre todavía. El espacio de Andrés y vos. Sí, no, pero algún nombre le vamos a poner, seguramente relacionado con el 3. Con algo el 3, sí, 3, 3, 3 tigres también. Exacto, es una buena versión, ya que seremos 3 acá, pero bueno, que no venga el espíritu de Ginsburg, ¿no? No, bueno. Bueno, gran humorista, gran conductor, sin así duda, que todos nos queremos parecer un poco a él. Sí, pero es... Yo es por la altura, es un capaz. Fracaso permanente. Sí, es histórico fracaso, es como un objetivo inalcanzable constante. Bueno, siendo las 13:21, nos vamos a un breve corte. Nos quedan hacer el 3x3x3, que son las tres noticias locales, nacionales e internacionales, que tiene que ver con el 3. Y tenemos la consigna del día de la fecha. Y después seguramente nos tengamos que ir, porque ya se nos pasó el programa así como volando. Muy sigan rápido. Acá en la 96.3. en el aire, FM Nitro, 96.3. Estudio de Administración, calle Maipú, 829 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fines de semana los vivís de otra manera. Los sábados de 18 a 21 horas estamos hasta las manos por FM Nitro. Comienzo de espacio publicitario. ¿Ya probaste las mejores comidas caseras al paso de Marilú? Te esperamos en Avenida Brasil, esquina Rivas. Marilú, vení cuando quieras. Cerrajería Cerratán. Apertura y reparaciones de obra en la ciudad y el campo. Atendemos urgencias las 24 horas. Comunicate 44 27 94 y celular 1550 3538. Cerrajería Cerratán en Sarmiento 1387, Tandil. Cerrajería Cerratán. 44 27 94 y celular 1550 3538. Fin de espacio publicitario. El mejor rock nacional lo tenés en Nitro Rock. Quédate con nosotros. Sabemos que estás estresado, por eso te damos 15 segundos para que insultes. Apura cháchara, siempre pensando en vos. ...28 minutos pasaron de las 3... ...acá seguimos en el programa Apura Cháchara... ...por la 96.3 MHz... ...nos pueden escuchar en nitrotandil.com... ...ahí sintonizando el... ...no sé, por internet, no sé cómo se llama eso... ...Lustrium, no sé cómo, el widescreen... ...el TV plano, no sé... ...el botoncito de play y nos escuchás... ...eso mismo... ...creo que incluso si pones la página se carga solita... ...quedamos solos acá, nos abandonaron... ...así que ya no somos más un trío, somos un dúo, Legui... Nos han dejado solos en este viernes de rock and roll. Y típico viernes de rock and roll. Y hablando del 3, bueno, tenemos las noticias que son 3 al 3 al 3, 3 al cubo. Son 9 noticias, en realidad no es 3 al cubo, porque vamos, oh, sí, 3 por 3, no, no 3 sé. 3 por 3. Es 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 3, 27. 3, tendría, no, que poner 27 noticias. Y no suele haber tantas noticias. Y más cuando no hablamos del tema Lázaro Báez acá. Claro. Porque, bueno, ahí sí te consigo que tiene una bóveda allá, que tiene un auto acá, que tiene un auto allá. Y bueno, mientras tapamos el sol con las manos y nos distraemos de todos los quilombos que hay en la Argentina. Y hablamos de los autos de Lázaro Báez. Así que vamos con el 3 al 3 al 3. 3 por 3 por 3. Son las noticias en Apura Cháchara. Dos centenares de universitarios marcharon por el centro de la ciudad. Fue en el marco del paro iniciado en reclamo a la falta de un buen acuerdo salarial con el Estado Nacional. Hubo cánticos y críticas de todo tipo. Esperan una propuesta similar a otros gremios docentes y a los bancarios. Pueden haber más paros. Los médicos cumplieron su jornada de paro y la semana que viene lo harán por 48 horas. Luego de los desacuerdos con el gobierno municipal, los médicos del Sistema Integrado de Salud Pública desarrollaron ayer una nueva jornada de protesta contra el acuerdo salarial logrado por el Sindicato de Trabajadores Municipales y exigen tener representación propia en la negociación con el Ejecutivo. En asamblea, resolvieron continuar la semana próxima con otro paro, en este caso de 48 horas. El 50% del parque automotor policial de Tandil no está en condiciones para brindar servicio. Eso genera inconvenientes en la cobertura de las cuadrículas y obliga a la policía local a cubrir estas falencias. El intendente advirtió que lo que estamos haciendo ahora es controlar más. Nacionales. Las cinco centrales obreras harán su primer acto conjunto contra el ajuste y los despidos del macrismo. Las tres CGT y las dos CTA realizarán una protesta unificada en el Monumento al Trabajo en Independencia y Paseo Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Será la mayor movilización contra el gobierno de Macri. Adhirieron varios partidos y organizaciones sociales. 8 años de prisión por sufrir un aborto en un hospital. Hace 2 años, Belén llegó a un hospital de Tucumán con dolores abdominales y sufrió un aborto espontáneo. Médicos y enfermeras la denunciaron. Está presa desde entonces. Fue acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. En la construcción, el empleo sigue en picada. El IERIC informó que en febrero los puestos formales cayeron 6,5% interanual en el sector. El personal declarado sumó 370.824 personas, unas 26.000 personas menos que en febrero de 2015. A eso se le debe sumar la destrucción de trabajo informal. En el bimestre, la caída interanual promedia un 5,8%. Internacionales. México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el apartamiento del fiscal del caso Ayotzinapa. La solicitud de los expertos de la comisión es para permitir una investigación imparcial sobre las contradicciones detectadas en una crucial diligencia sobre el testimonio de un detenido. Francia. Una nueva protesta convocada por 7 sindicatos rechazó el proyecto de reforma laboral de Hollande. La jornada de movilización de ayer, la 7ª que se organiza en menos de 3 meses, fue considerada como una prueba para medir el malestar social con la reforma laboral que será debatida en el Parlamento el próximo martes. España. El abogado Máximo Castex se refiere al paso dado por Servini de Curia en la causa sobre el franquismo. La justicia argentina libró exhortos a España para realizar exhumaciones de desaparecidos en el franquismo, identificar los restos en un banco de ADN catalán y acceder a archivos del Vaticano. 3x3x3 son las noticias en Apura Cháchara. Compartíamos las 3x3x3 que hace referencia a lo local, a lo nacional y a lo internacional. Respecto a lo nacional, es muy importante decir que por primera vez en creo 12 años se juntan todas las CGT y todas las CTA, digamos todas las centrales sindicales nacionales, para hacer una movilización que creo que está ocurriendo en estos momentos en la capital federal, frente al Monumento de los Trabajadores que queda ahí en Paseo Colón. Y la verdad que Macri lo hizo, digamos, era imposible juntar a todas las centrales sindicales y, bueno, todas las medidas de los últimos 150 días del gobierno de Macri, neoliberales por supuesto, hicieron que se puedan juntar centrales que en realidad estaban no solo peleadas por intereses políticos, intereses personales, sino también intereses particulares, individualistas, ¿no? Gracias. Pero bueno, es importante aunque sea mostrar la fuerza de los trabajadores en este caso y de las trabajadoras. Así que nada, es importante el acto de hoy, va a ser uno de los más importantes, seguramente sea la convocatoria más grande en contra del macrismo en lo que se va generando el año. Y lo que parecía ser como el veranito del Macri, que en su momento había acordado con Moyano, había acordado con varios sindicatos poderosos a nivel nacional, es como que a partir de ahora ya se empieza a ver deslegitimado y fundamentalmente tiene que ver con que las bases empezaron a reclamar, así de simple, y los burócratas sindicalistas tuvieron que dar lugar a los reclamos que se vienen desde abajo, que tienen que ver con las paritarias no alcanzan. Yo, por ejemplo, como no docente, nos plantearon la posibilidad del aumento de un 15% y en diciembre de este año otro 10%, es decir, un 25% en todo el año, de acá no sé cuánto, lo cual la realidad es inadmisible y eso ha generado, gracias Macri, de que pueda venir al programa de radio porque no fui a trabajar. Ahora a las 3 de la tarde vamos a estar ahí acercándonos a la carpa de docentes. Pero nada, tiene que ver con esto, con el reclamo fuerte de paritarias justas, de no seguir perdiendo poder adquisitivo, que es notable la inflación que hubo en estos meses. Y la realidad es que las negociaciones de la mayoría de los sindicatos están muy por debajo de ese índice de inflación. Obviamente hay algunos que tuvieron la suerte, no solo la suerte, sino la capacidad de lucha y de organización, como por ejemplo el sindicato Sindicato de Trabajadores Municipales, que logró el 35%, que aún así sigue siendo bajo, pero es un super logro haberlo logrado después de, obviamente, 4 meses de lucha. Y bueno, así que es importante seguir organizándose y pidiendo por lo que corresponde. Después una noticia que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con España, que Argentina desde siempre, desde hace unos cuantos años, es un adelantado en cuanto a lo que se refiere a la búsqueda de desaparecidos, a la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos a través del cuerpo de paleontología forense, que es un cuerpo que recorre el mundo porque todo el mundo lo contrata, lo convoca para analizar casos de fusilamientos masivos, de enterramientos masivos y demás. Bueno, es importante que la Argentina siempre es una avanzada en cuanto a la recuperación de la memoria, y en este caso España, todo lo contrario. El franquismo fue un gobierno que duró por lo menos 40 años, hasta finales de los 70, y todavía aún hoy les cuesta recuperar la memoria histórica de lo que fueron los desaparecidos, de lo que fue la guerra civil en España. Y bueno, es un paso adelante que desde la justicia argentina se empiecen a enviar informaciones de lo que tienen que ver con los desaparecidos en España del gobierno franquista, que es muy difícil porque la realidad es que todavía el mundo del franquismo en España sigue muy a flor de piel en el pueblo español, ¿no? Y así que es una noticia importante que se movilice, aunque sea desde otro país, para que impacte en España estas causas. Seguramente esta noticia es noticia en la Argentina y en España no, pero bueno, es interesante rescatar eso. Y siendo las 13:37, nos vamos a ir a una nueva pausa, hablaremos de la consigna. Espero conseguir alguna data de por qué es el Día del Animal. ¿Vos, Legui, sabés por qué es el Día del Animal? No, pero buscamos ahora y los informamos. Vamos a llamar. Y ya está en nuestros estudios, que en realidad no viene al programa, pero si quieren puede saludar. Sebastián Jodra, ¿qué haces, Seba? Bueno, muy buenos mediodías, ¿no? Nunca estoy en esta hora, así que me es medio raro, ¿no? Que uno tiene el... Bien, acá andamos. Ahí como... entre lluvias, está medio que sale el sol, que llueve, y bueno, acá... Sí, como extraño venir un viernes sería, para todos nosotros, para los tres, extraño venir un viernes. Sí, sí. Y la gente que viene los viernes debe estar por ahí, paseando por ahí. Se fueron de joda. Dos están de yo joda. Yo conozco a uno que tuvo un casamiento, una muchacha. Sí. Una muchacha que tuvo casamiento. El negro Lucas, que tenía un evento al mediodía que no sé qué es, y la Vito que rajó corriendo al bomba de humo, tiro Vito. O sea, menos mal que hiciste paro y pudiste venir acá, porque sí, si sí. No, estudio vacío. No, poníamos un programa grabado de las Islas Malvinas, como cuando Krusty pone el programa. En 2012, ¿no? Más o menos. La gente no se da cuenta de los programas grabados viejos, eran programas invaden las Islas Malvinas. Una con el pulpo. Un programa con el pulpo. Che, bueno, nos vamos a un corte, volvemos, así hacemos consigna, que te hay unas cuantas respuestas, hablamos del Día del Animal y nos vamos después. Oh,

Y por eso es que nosotros decidimos tener una consigna que diga como, ¿qué animal serías? ¿Qué tipo, qué animal te gustaría ser? ¿Qué animal te gustaría ser? Y por suerte la gente ha contestado, porque se nota que quieren ir a la fiesta de mañana sábado por la noche en La Pacha, de, bueno, la Tesla y también de Indigencia VIP. Y tenemos acá el primer comentario de Miguel Omar Bruti, le mandamos un saludo. Él dice que es el elefante de trompita. Sos un ídolo, Leigh, sos un ídolo. No quiero preguntar por qué. Majito. Debe tener alta oreja, ¿no? Claro, mucha oreja. Sí, sería... Y si es Bruti, sin duda es narigón. Majito, si fuera un animal mitológico, sería un dragón. Le mandamos un saludo a Majito. ¿Sí, leí? No. Ah. No, está bien, también. Cami Olmedo dice una mariposa. Nadie podría sospechar de una mariposa. Eso es verdad. Y manda una imagen de los Simpson, de Bart, cuando le preguntan que dice... Eso, justo. No me acuerdo de ese capítulo. No me acuerdo bien cómo es. Claro, es como que destruye la escuela siendo una mariposa. No me acuerdo cómo es. Vamos a ver algún sueño raro de Bart. Y Vicángaro dice un caballo, o mejor, una yegua. Una yegua, mejor. Está bien. Josefina Bácaro dice un camaleón. Hay mucho camaleón. Hay mucho camaleón. Hay mucho camaleón que por momentos está de un color y por momentos del otro. Es el típico panqueque. No sé si claro. A eso hace referencia a Josefina, pero puede haber. Después tengo a Nela Miguel. Una ardilla. Mirá, una ardilla. Un animal que creo que no existe por acá. Viste ir a Estados Unidos y pues, supuestamente andan por todos lados. Pero yo nunca me encontré con ninguna. Capaz que no hay, de verdad. Una ardilla. Si se habrá cansado Papá Noel de mis cartas pidiendo una ardilla. Tuve que comprender que eran más felices libres. Bueno, le mandamos un saludo a Nela. Así que ella pedía tener una ardilla de mascota. Sí, mucha Grinch, mucha peli navideña yankee. ¿Qué tipo de ardilla? Hay unas que son medias voladoras, ¿viste? Abren como una tela y salen volando de árbol a árbol. Es un animal interesante. Igual debe ser medio garca. Tengo la sensación de que la ardilla con esa carita debe ser una mierda. Viste, se llenan de la boca de cositas. De avellanas. De avellanas. No sé, se la roban. Yamil Irursun, ¿le gustaría ser una mula? ¿Una mula? ¿Por qué una mula? Bueno, no cada sé. Uno elige que el animal que quiere. Pero... ¿Qué hace la mula? ¿Qué es? Es como una mezcla de un caballo con un burro. Con un burro. Creo que es mula de carga. Es eso. Sí, creo que es eso. Un saludo para Yamila. Un saludo. Cami Rizali, un pajarito para volar. Un perro para recibir muchas caricias, un gato para dormir, un león, tigre, jirafa, etcétera, para vivir en la selva, un acuático para saber nadar y un elefante para pisar a todos los sapos. Bueno, era un híbrido, animal igual. ¿Cuál elegiste eso? Un híbrido entre muchos animales. Sí, es como, no sé, como de esos animales de la mitología griega. Decidite, Camite, uno tenés que ser. Uno, claro. Escribinos y contestanos uno solo. Yo creo que elegiría, por ejemplo, de todos esos, el elefante para pisar todos los sapos y todo, para pisar todo, claro. Seres humanos... El resto de los animales. Nico Vilela San Román dice el mono Burgos. Quiero decir que a mí me encantaría ser el mono Burgos también. El mono Burgos, Pocho la Pantera. ¿Cuál otro hay de esos personajes? El Puma Goiti. Sí, no, el mono Burgos porque es arquero, al igual que yo. Claro. Y es un demente. Y yo no llego todavía a eso. O sí, pero con otras características. Me gustaría ser el mono Burgos. Manuel Indurria, un koala, así duermo 22 horas por día. Manuel Indurria, quiero decir que yo ya elegí ser koala. No, digamos, se vale, no, podés, no vale copiarse. No podés copiarte de mí. Me acaban de acreditar 100 pesos a Movistar. Gracias, ¿sí? Movistar. Bien, me acaba de llegar ese mensaje. Che, Marcos Cohen, me gustaría ser un oso para dormir todo el día sin preocupaciones por la vida. Bien, un oso invernador. Claro, un oso de invierno. Un oso de invierno. Les voy a tirar el último, creo que es La Libertad. Ajá. Un gato para salir de joda todas las noches por los techos. Es buena. El gato es, creo que es el animal más fiestero de todos. Sí. Que tiene una vida nocturna. Bueno, por ahí hay algunos que no conocemos, pero por lo menos en la ciudad, en este mundo pampeano, el gato sin duda es fiestero. Y está bueno, es cuando yo tenía unos gatos que llevaban siempre heridos. Claro, ya se pasaban de joda, digamos. Se pasaban de barda y vos los veías, están todo el día durmiendo y cuando los querías acariciar te notaba que estaba lastimado, rajuñado, digamos, ojeroso. No se le notaba mucho el gato llegaba ojeroso, pero sí, creo que gato también puede ser para dormir todo el día y estar a la noche al palo todo el tiempo. Y ese creo que es el último comentario que tengo de la consigna del día a la fecha. Recuerden, tienen unos 9 minutos para seguir contestando y la persona que más me gustas tengas, no sé cómo vamos a hacer, porque qué es lo que vamos a dar, vamos a dar las entradas para la Tesla y para Indigencia VIP. Entrada para la Pacha, entras y tenés VIP, VIP para la Pacha, hoy te tenés, te vas a la Tesla y te vas atrás a ver a los pibes de Diligencia VIP. Tenemos dos entradas para hacer lo que se te ocurra, el forro de las pelotas. Puedes entrar atrás de la barra, agarrar cerveza, rolete. Atrás, al lado de las barras, están las cocinas, te puedes hacer una pizza si querés. Claro. Puedes meterte en el baño, puedes subir al techito, al sobrepiso donde antes estaba el DJ, todos esos lugares extraños que tiene la Pacha. Y así que puedes ganarte eso. Te quedan 8 minutos, no seas careta y contestá. Nos vamos a una brevísima pausa, volvemos, no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a volver en breve, breve, breve. Transmite FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La balanza está equilibrada. Si Ramírez logra controlar sus nervios, tal vez pueda poner en jaque y ganarle al ruso Vladimir Stribolki, 4 veces campeones del Mundial Internacional de Ajedrez realizado en la ciudad de Olavarría. Ramírez fue tentado. La jugada se aproxima. Ramírez, date cuenta. Mueve el caballo y lo pones en jaque, papá. Mueve el caballo, date cuenta. Apura Cháchara, ayudando a ganar un mundial. Mujer bonita dedicado a mí, gracias Levi por dedicarme esta canción. Por nada. Alta película. Y alto tema. Alto tema y alta peli. Bueno, y antes escuchábamos Creedence, que creo que es la banda más rutera que puede llegar a existir a nivel internacional. Bueno, con el tema ese que también está. Todas las pelis de Vietnam va a estar ese tema. Sí, ese en cualquier peli que vean sobre la guerra de Vietnam va a estar el tema Fortunate Son. Sí, y después salís a la ruta y va a estar esas canciones. Yo recuerdo una historia mía de haciendo dedo por el sur argentino. Me subió un hindú en su coche. Sí. Era un hindú que venía de Estados Unidos andando en un auto que estaba destartalado. Seguro que cruzó el océano también, porque el auto era roto. Y estuvimos por lo menos 6 horas arriba de ese auto con ese chabón. y sin parar escuchar un disco, en realidad era un cassette de Manu Chao, sin parar. 6 veces dio la vuelta hasta que nos dejó de su lugar, sin duda que no hablaba español y que escuchaba esa música. Esa música, bueno, Manu Chao, pero para él me imagino que era súper extraña. Le mandamos un gran saludo a ese hindú que era muy parecido a Apu Posta. Bueno, faltan 4 minutos y tenemos que dar los premios de día a la fecha que por acá, como en la reunión de producción que tuvimos hace un minuto en el corte, decidimos dar 2 entradas para Indigencia VIP y 2 entradas para la Tesla Fest, que es mañana a partir de las 10:30 de la noche, 11 de la noche, si era por ahí. Todo en el mismo lugar, ahí en La Pacha, Rodríguez, entre España y Mitre. Así que es lo mismo darle los 2 a uno o al otro, porque es lo mismo, más o menos lo mismo. Lo único que tienen que hacer es elegir el lugar donde van a estar, si van a estar atrás o si van a estar adelante de La Pacha, o al costado, o donde quieran. Así ya hay ganador, sí, hay, ¿no? Dos ganadoras. Dos ganadoras, ahí. Entonces vamos a poner el temita. Y las ganadoras de 2 entradas para ir a la Tesla y 2 entradas para ir a ver a Indigencia VIP a La Pacha, es decir, 4 entradas para entrar a La Pacha, 2 para Majito, que dice, si fuera un animal mitológico sería un dragón, que tiene 6 me gustas, es la campeona del día de la fecha. 7, sumo uno más. Ah, ahora. 7, bien, y yo le voy a poner otro, mira, 8. 8 tiene Majito. Y la segunda, que se va a hacer acreedora de 2 entradas para ir a ver a Indigencia VIP, es Cami Olmedo. Una mariposa, nadie sospecharía de una mariposa. Creo que es el capítulo que termina rompiendo la escuela, Bart, así en un sueño, en un delirio místico que tiene Bart. Así que ambas ganadoras de 2 y 2 entradas para ir a La Pacha mañana sábado. Y ya nosotros nos estamos despidiendo, faltando 2 minutitos para las 14. Yo les voy a decir que mañana es un día complejo. Le mando un saludo a Marcelo Prado, que el otro día fue el cumpleaños. Obviamente no nos está escuchando, pero hoy voy a cargarle a la casa a comer pizza, pues me ha llegado un mensaje de invitación. Y mañana está... Hay muchísimas actividades para hacer, pero bueno, todo. Lamentablemente hay una que prima pinta, literalmente, a la cual, bueno, creo que el staff entero de Pura Chachara va a ir. Vamos a ir, de manera caravana, dispersa, pero todos vamos a terminar cayendo ahí de alguna u otra manera a la Pinta Fest. Así que nada, yo como productor de cerveza, me hago el canchero como productor de cerveza, hace 2 años que no hago más cerveza. Pero bueno, como tomador de cerveza, me gustaría estar presente, así que vamos a estar yendo. Legui, ¿usted qué quiere recomendar para este fin de semana? Que tengan un feliz viernes, un feliz sábado, feliz domingo. nada, que se diviertan, pásenla bien, beban con moderación, si bebe no conduzca, sobre todo nos veremos mañana, seguro, ahí en la famosa Pinta Fest, que la van a tocar los chicos del Monstruo, un gran abrazo para ellos, ahí estaremos, bien. El staff de Pura Chacha, si quieren ir y quieren conocernos en vivo y en directo. Vamos a estar con la remera y con un cartelito que dice, programa y nombre, en mi caso, Franco Brutti, claro. A Pura Chachara. Así que pueden ir, abrazarnos, darnos un beso y tomar una pinta con nosotros. Y brindar, así que nada, yo les recomiendo que brinden desde hoy a la tarde hasta el lunes a la mañana. Y nosotros nos estaremos viendo nuevamente el lunes a las 12 del mediodía, creo, si mal no me falla la recuerda, que el lunes en la Nitro desde las 10 de la mañana arranca las Grandes Ligas. Las Grandes Ligas, me gusta el nombre el nombre del programa. Así que, bienvenidos a la Nitro. Bueno, obviamente son gente conocida de la casa, pero nada, es importante que se siga llenando la Nitro de programa, que se sigan llenando las radios públicas de programas. Así que un fuerte abrazo para todos. Nos estamos despidiendo siendo las 14 horas. Sigan escuchando la Nitro, que tiene zarpada música. Un gran abrazo y nos veremos el lunes desde las 12 del mediodía por la FM Nitro. Besis. ¿Sigues apachurrada por ese del jazz? Uh-huh. Si te ayuda, yo creo que cuando te mueres puedes volver en la forma que quieras. Yo voy a ser mariposa. ¿Por qué? Porque nadie sospecharía jamás de una mariposa. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got to hear. Wow, I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice.